surgió de iniciativa desde el DAPA, de los agentes sanitarios, para poder aprender un poco lo que es el lenguaje de seña, debido a que trabajamos con muchas personas sordas, muchas personas sordas vienen a sacar turnos acá, a atenderse en la guardia, y por ahí vemos que la institución no está capacitado para el entendimiento. Entonces, en diciembre me puse en contacto con la Asociación de Sordos de Viedma, con la profesora Adriana Cabrera, que es la presidenta también de la asociación, y bueno, ellos se acercaron acá al hospital y le pareció una idea genial, porque la idea es que todas las instituciones sepan el lenguaje de seña, que se enseñe en las escuelas, me decía ella también, que sea como una materia más. Así que bueno, nos pusimos en contacto y ahora el viernes 7 de febrero dimos inicio a la clase. La idea era para personal hospitalario, todo el que se quisiera anotar, pero bueno, hubo pocos interesados. Nosotros tenemos un aula con capacidad para 30 personas, entonces veíamos que éramos 15, así que hay gente que se empezó a enterar de afuera y también les dimos la posibilidad a cuidadores domiciliarios, policías, algunos docentes y gente en general. Lamentablemente el cupo, como te digo, es para 30 y se llenó, llenó, así que bueno, hay gente que vino a preguntar, hoy van a venir a preguntar, pero bueno, ya estamos con el cupo completo y va a ser todos los viernes de febrero, todos los viernes de marzo. La asistencia tiene que ser un 100%, se puede, digamos, faltar a dos clases, pero esas dos clases se van a recuperar. El certificado se da con el 100% de asistencia. Y los profesores, Adrián Rojas es sordo y Adriana Cabrera es hipoacústica. Así que la primera clase fue puro nervio porque estábamos todos en silencio, nos costaba, nosotros acostumbrados a hablar realmente, nos costó una barbaridad, hasta que al último, en las últimas horas, nos relajamos, ya aprendimos a decir nuestro nombre, y es un lenguaje que es para Argentina. Cada país, nos explicaron que cada país tiene su lenguaje de señas, así que este es el lenguaje para usarlo en Argentina. Y la intención es que una vez que finalice este primer curso poder repetirlo, eso me imagino que lo van a ir viendo con el correr de las clases. Seguramente, porque te digo, a mí me escribieron en la página de agentes sanitarios muchos interesados, ¿viste? Así que hay un segundo nivel también donde nosotros le podemos dar continuidad, y la Asociación de Sordos, por lo que nos contaba Adriana, está dispuesto ellos a dar el curso en otras instituciones que lo soliciten. Ellos son dos para dar el curso, o sea, no es que dan acá y pueden dar en el mismo tiempo a otro, porque tienen su familia, sus hijos, todo. Entonces, cuando terminen esto, veremos si nosotros podemos dar otro o lo pueden dar ellos en otro lado. Pero bueno, es el curso avalado por la Asociación de Sordos de Viedma. Y ellos, si alguien quiere también dar en otro espacio, ellos están abiertos, digamos, a esa posibilidad. Sí. Como te digo, yo los busqué a ellos, me comuniqué con la asociación de ellos se acercaron acá, me trajeron un programa, todo. El hospital lo que hace es prestar el aula, el curso es arancelado, lo cobran ellos, porque todo lo que recauden va para la asociación. Pero bueno, me parece muy interesante, la cuota es de 850 pesos, casi nada, digamos, es por dos meses, digamos, entonces, y te vas con un certificado avalado por la Asociación de Sordos de Viedma.